Bueno, seguimos la tarde informativa del 88.9. Novedades en la Biblioteca Popular Andrés Segaña. Estamos en comunicación con Juliana Orellano. Buenas tardes, Juliana. Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, contanos, ¿tienen novedades? Anduvieron por la Feria del Libro en Buenos Aires. ¿Y qué trajeron de allí? Bien, sí, efectivamente estuvimos en la 47ª Feria Internacional del Libro. Como cada año, viajamos a Buenos Aires, hicimos una compra de libros en el marco del programa Libro por Ciento, el cual está, digamos, impulsado por la CONABIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Y bueno, en el marco de ese programa hicimos una compra bastante importante de libros, gracias al aporte de CONABIP, gracias al esfuerzo de la biblioteca en cuanto a los ahorros, digamos, y también gracias a los beneficios que hemos llevado a cabo. Digamos, por ejemplo, en esta ocasión hemos llevado a cabo una venta de pastas y bueno, eso nos ayudó muchísimo a duplicar el aporte de CONAMIP y a poder realizar la compra que llegamos a hacer. Juliana, lo que significa el costo de los libros es bastante importante, lo que significa el valor, el papel, todo esto así. Digamos, ¿ustedes se encontraron con obras que, digamos, estaban medianamente, digamos, acorde a los precios o tal vez el precio de que se vende en cualquier librería en la feria? No, en realidad los libros entre la feria y la librería no hay diferencia. Sí, nosotros tenemos como un pequeño descuento por ir a comprar en grandes cantidades, pero sí, los libros están a un precio bastante bastante altos, la verdad. Los libros rondan entre los 6.000 y 10.000 o 12.000 pesos, según variando el tipo de libro, si el autor es muy conocido o no. Pero la verdad que hoy en día comprar un libro es un esfuerzo muy grande para cualquier persona y más que nada para las instituciones públicas como una biblioteca. Y dentro de ahí, de cada libro, fundamentalmente, ¿qué priorizaron ustedes para la elección de los libros? Para la elección, lo que hemos priorizado más que nada eran las solicitudes de los socios, las sugerencias. Nosotros aceptamos sugerencias de los socios todo el año, y los socios por ahí vienen y te dicen, mirá, vi en las redes sociales que salió tal libro, entonces yo voy, lo anoto en una lista, y después se hace una selección de libros. Y siempre y cuando sea posible comprarlo, más que nada por la disponibilidad del libro en sí, se compra. Y si no, bueno, veremos de dejarlo para otra ocasión. Pero siempre es más que nada eso, la sugerencia del socio, y después como segundo ítem para tener en cuenta es las novedades que nos ofrece la editorial. Claro. Y por lo general, digamos, los que tenemos muchos años, digamos, nos gusta leer el libro de papel, ¿no? Hay muchas jóvenes que leen a través de internet, concretamente a través de las redes sociales, las publicaciones que se hacen. Sí, si ven nuestras publicaciones, sí, las ven. Por suerte hay muchos jóvenes que interactúan con nosotros por medio de las redes sociales y eso nos ha achicado una brecha muy grande, porque antes los jóvenes no llegaban hasta la biblioteca tan fácil y ahora al estar en su casa miran en Instagram, nosotros vamos subiendo las novedades, vamos subiendo los libros nuevos o vamos haciendo comentarios sobre libros y ellos de ahí ya nos comentan. ¿Está disponible ese libro? ¿Puedo pasar a buscarlo? ¿Sí? ¿No? Y bueno, y ahí van viendo, también nos van preguntando si se pueden asociar, cómo tienen que hacer. Así que la verdad que, si bien el libro electrónico se está imponiendo más que nada por una cuestión de comodidad y de costos, los jóvenes hoy en día siguen eligiendo la biblioteca. Lo que hace, digamos, al aporte que hace el asociado a la biblioteca es un monto, no debe ser nada, digamos, un monto acorde como para poder, digamos, continuar leyendo, ¿no? Sí, exactamente. Ahora la cuota está en 400 pesos, que imagínense que 400 pesos no es ni el 10% del costo que tiene un libro a la venta al público en una librería. No. Así que es súper barato, esa es la cuota mensual y cada vez que, o sea, por mes, digamos, pueden tener un libro, llevárselo y tenerlo 15 días, que a veces lo leen antes, entonces ya lo devuelven y ya se pueden llevar más libros, así que hay gente que ponele que se lee 6 libros al mes, y eso no igualás ni ahí la cuota mensual, o sea, el costo de los libros. Por supuesto. Digamos que realmente es una tarea muy importante, fundamentalmente en estos tiempos cuando a veces, se plantea el hecho de que la lectura se ha dejado de lado, ¿no? Así que es muy importante el trabajo que hacen ustedes. Sí, estamos tratando de incentivar a los jóvenes a la lectura, Y bueno, por ahora vemos los frutos gracias a los talleres y gracias a que tenemos en cuenta también su palabra, su solicitud. Por ejemplo, dentro de los libros que hemos comprado ahora, hemos comprado manga, que es algo muy pedido por ellos, y nosotros no teníamos nada de manga. Y bueno, hemos comprado manga y eso es porque ellos nos han pedido y cuando lo vieron expuesto acá el día sábado se volvieron locos. Claro. Así que, por suerte, esa es nuestra tarea, es tratar de que ellos vuelvan al libro, no imponérselo, pero sí que traten de ir encontrando el placer de la lectura de la forma que sea. Agradecerte, señora, por el momento. Cualquier actividad que tenga la biblioteca, estamos a disposición de difundirla. Bueno, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias por su llamado y bueno, los invitamos ya que estamos. Este fin de semana, 10 y 11 de junio, se va a llevar a cabo el Festival de Cine. Uh-huh. Así que los invitamos a todos a que vengan, es con entrada libre y gratuita, y ya vamos a estar informando bien en las redes del programa y todos los horarios. Perfecto, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí estuvo Juliana Orellano, de la Biblioteca Popular Andrés Egaña.